Bueno, ayer lo reunimos la Comisión de Desarrollo Social y Salud para, digamos, recibir la visita de Juan Arrizabalaga para que nos explique y poder intercambiar algunas opiniones con respecto al proyecto de declaración de emergencia de alquileres en la ciudad de Tandil. Bueno, coincidimos, digamos, en gran parte en lo que tiene que ver con un diagnóstico frente a la realidad y la crisis económica que se está viviendo. Y bueno, y después va a empezar, digamos, a tratar de diferenciar y separar un poco cuáles son los cortes que tiene que ver con el universo, digamos, de inquilinos en la ciudad de Tandil. Bien. Bueno, ¿y cómo sigue todo esto adelante? ¿Y próximas reuniones? ¿Cuáles son los tiempos que van a manejar? Bueno, lo que hemos charlado en base, digamos, al proyecto concretamente, lo que recién decía, el universo de inquilinos en la ciudad de Tandil son alrededor de 12.000 contratos, que es más o menos lo que estima el Colegio de Martilleros en la ciudad. Es un universo muy, muy grande, bastante heterogéneo, donde, digamos, es muy difícil tomar políticas, digamos, que crucen a todo el sector por cuestiones específicas. Algunas de las cuestiones que estuvimos hablando son en cuanto a temas, por ejemplo, de beneficio del transporte público, que actualmente quizás esté tomado, digamos, esta parte del beneficio desde otro punto de vista y no exclusivamente del inquilino, digamos, sino que las medidas que se han tomado en cuanto a transporte público atraviesan más una cuestión que tiene que ver desde el punto de vista social hacia la sociedad en general, digamos, como por ejemplo la implementación del pase, bueno, lo último que había con el tema del descuento de jubilados y demás. Digamos que estos son usos que también realiza obviamente la gente que es inquilina. Alejo, parte de lo que, digamos, está reclamando o solicitando la organización que lidera Juan Arrizabalaga, ¿está ya contemplado en la creación de la oficina de atención al inquilino que funciona desde hace un poco más de un mes? Y lo que interpreto que es una parte. Hay otra que tiene que ver más desde un punto de vista social, que quizás el municipio tenga una mirada un poco más amplia y no exclusivamente a los inquilinos. Digamos, sí hay una parte, digamos, de apoyo que tiene que ver en la parte de desarrollo social con la contención, digamos, que se le da a familias vulnerables en torno a lo habitacional. O sea que la idea es buscar de alguna manera aliviar por otros lados la carga de las familias que alquilan, no pudiendo directamente hacer nada respecto del valor del alquiler. Sí, se podría tomar así. Lo que pasa que el tema, vuelvo a repetir, el tema de inquilinos es un universo muy grande. Cuando vos tocas abajo también tocas arriba, digo, en lo que tenga que ver con la diferenciación de los estratos sociales que ocupan el universo de inquilinos. Entonces cuando vos tomás una medida la podés tomar para todo. Entonces los sistemas de contención que desarrolla el municipio no están orientados hacia una categoría específica como puede llegar a ser el inquilinos, pero sí desde el punto de vulnerabilidad social. Entonces, a partir de ahí, lo que acordamos fue que faltaban datos con respecto a la posibilidad de estudio para desarrollar políticas públicas con respecto a la situación de los inquilinos. Entonces, lo que acordamos fue, en base a datos que pueda llegar a tener la municipalidad, cruzándolos con algunos otros lugares, bueno, para eso vamos a tener algunas reuniones con la Dirección de Estadística y a ver si podemos generar herramienta en base a esto. Muy bien. Bueno, ¿y esta reunión con estadísticas ya la tienen pactada o todavía no? No, todavía no tenemos el expediente, lo estamos girando al Ejecutivo, que seguramente va a ser la Secretaría de Gobierno la que intente centralizar para poder charlar, digamos, más heterogéneamente con las diferentes áreas, para ver si podemos crear este tipo de herramienta con la oficina del inquilino, desarrollo social, la parte de gobierno en el caso de estadística, para ver qué datos tenemos y cómo se puede actuar. Perfecto. Vuelvo a repetir, no hay una discusión de ausencia de política, me parece que hay una cuestión más de ordenamiento en torno a lo que se pretende. Sí, sí, a trabajarlo también integralmente, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, Alejo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.